que voy a pedir vino tinto, ¿puede ser? Bueno, vale. Hay que relajar. Para todos las y los y les borrachitos. Amante de bueno tinto. Llegó mi telenovela, boludo. Es hora de escorcharlo. Llegó. Chao. Vino tinto que aturdes mi pena. No me dejes tan solo esta noche. Acompáñame hasta que me duerma. ¿Qué me importa si mañana muero? Vino tinto que alivias tristezas. No le digas a nadie que sufro esa pena por una traición. Que mi llanto desborda tu copa. Si parece que a nadie le importa mi cariño y mi triste dolor. ¿Cómo le dice la barra? Vino tinto. Eso. Cada mancha en el mantel es una pena. Una mancha de una triste borrachera. Que quizás mañana al verla sonreiré. Misma pena.